frío en el corazón. Me volví tras de mí la pared sin borrón, pero entonces sentí frío en el corazón. La vida es...